pasando el disco Hokusai, Mario Alessandrini, bajista, ¿me equivoco? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, acá escuchando, picando un poco su disco nuevo, muy buen material. Mira qué bueno, o sea, ¿te gustó? Me encantó. Por lo visto. Me encantó. La verdad que está buenísimo, suena fuerte, suena con mucha polenta, es un disco bien rockero. Buenísimo. Y sí, o sea, está fresquito, recién sacado del horno. Te estoy hablando de más o menos mediados de diciembre, ya tuvimos la oportunidad de conseguir el formato físico, ya la gente sabía que estaba en formato digital, subido a Mediafire para su descarga y a través de los links de Facebook ya se podía bajar, pero, o sea, a mucha gente, a nosotros particularmente, siempre nos gustó tener el formato físico, así que le dimos... A la antigua, ¿no? El disco en la mano. Claro, a las antiguitas, y, o sea, entre nosotros hay una diferencia, lo que es el disco grabado a lo que es el formato digital, digamos. Sí, sí, es una calidad de audio distinta, sobre todo si sos de esos que te gustan los auriculares grandotes y escucharlo en un buen equipo y apreciar todos los sonidos, ¿no? Claro, tal cual. Así que lo estaban picando. Sí, vamos ya por el sexto tema, ahora lo terminamos. Es, la verdad, es un material buenísimo, la cajita es increíble. Mira qué bueno, sí, o sea, con la cajita tuvimos una serie de, digamos, debates largos, porque no nos podíamos poner de acuerdo. Este artista, Hokusai, tiene en realidad muchas obras de arte, y estábamos entre La Ola, el Monte Fuji, que es el volcán de Japón, que es el que está impreso en el disco mismo. En el disco mismo, exactamente. No sabíamos cómo ponerlo, porque la idea siempre fue de incluirlo en el disco. Después, la cara de un viejo japonés. Sí. Un dragón. Varias obras de arte que tiene este artista que... nos pareció muy bueno el concepto, pero en realidad, o sea, La Ola estuvo desde un principio que iba a ir en primera plana. Uh-huh. Y bueno, o sea, el disco ahora se está consiguiendo a través de el Facebook, de los mismos medios de contacto. También pusimos en un par de disquerías de acá de Berazategui, no recuerdo bien, Martín, el guitarrista, es el que se encargó, porque nos dividimos las zonas. Hernán, el baterista, se encargó de Quilmes, yo estoy haciendo algo de Capital, a ver si puedo ubicarlo en algún lugar, y Martín se encargó de Berazategui. Uh-huh. Es un disco hecho puramente independiente, ¿no? Puramente independiente, está grabado en Estudios Guácala. Emilio, el muchacho que nos grabó, es un pibe muy, muy capaz, o sea... sabe lo que hace. Emilio Paravisi. Exactamente, y además la paciencia que tiene ese flaco es infinita. Nos ayudó, pero muchísimo, demasiado. O sea, en la mezcla, después en el terminado. En los arreglos. Todo, en los arreglos, en todo nos ayudó. La verdad que además tiene muy buenos equipos para grabar y... Y ya te digo, o sea, la disposición de flaco muy, muy buena. Y lo estuvimos presentando el disco el 22 de diciembre pasado en Quilmes, estuvimos en John Bull. Según me enteré, ahora ya cerró el lugar. Bueno. Sí. ¿Eso es bueno o...? Y la verdad que no sé. No, nunca es bueno que cierren lugares donde tocan bandas, no, la verdad que no. Justo estábamos charlando de eso. Encima que ya... De por sí quedan pocos o no hay ninguno. Igual, de todas maneras, otras fechas van a surgir. Ahora estamos magullando una fecha en Sadar para finales de marzo, más o menos. Ahora estamos en una etapa de descanso, digamos. Está bien, bueno, con el disco fresquito, bueno, hay que salir a difundirlo y a defenderlo. Claro, claro, ¿no? Tal cual. Se viene un montón de fechas, seguro, después de lo que es el verano, ya no sé, febrero, marzo, por ahí arrancarán. Claro. Y ya es todo lo que es la presentación del disco. Claro. El disco entonces se puede conseguir en el formato físico en algunas disquerías de Berazategui. En algunas disquerías de Berazategui. En la página, es más, Martín acaba de hacer una página nueva de Facebook que se llama Okusai, así como sí, el disco. Con H, sí. Claro, le puedes dar me gusta y ahí tenés toda la información referida a los puntos de venta, precios. Igual, o sea, el precio de salida es 35 pesos, pero siempre si... O sea, si hay un contacto... personal, se puede charlar el precio. Se puede siempre. Charlar, claro, para que la gente se lleve el disco, claro, y lo disfrute. Y de esa manera pueda ayudar también al laburo de ustedes. Claro, claro. Además, otra de las cosas, todo lo que estamos recolectando con el disco va a ir destinado ya al segundo, porque de por sí quedaron muchos temas afuera. La verdad, tenemos cerca una cantidad de 19 temas. Uf. Así que imagínate que nos quedaron cerca de 12 temas afuera y la idea es incluirlo en un nuevo disco, en un segundo disco. El claro. tema que son unos temas más complejos, con muchos más arreglos y un poco más extensos que necesitan trabajo antes de entrar a grabar. Claro, todo un trabajo de preproducción que va a llevar un tiempo. Claro, va a llevar su buen tiempo, pero, o sea, y a la gente que lo escucha, no peco de vanidoso decir que los temas estos que quedaron afuera son un poquito más lindos, a mí me gusta, son mucho más rockeros que los que están en Okusai. ¿Más rockeros todavía? Más rockeros todavía, hay una obra conceptual tipo progresiva, uh-huh. se lo puede decir que consta de tres temas unidos. Una propuesta interesante. Sí. Volver a ciertas raíces del rock. Del rock, claro, tal cual. Y bueno, vamos. Pero mientras tanto a disfrutar de Hokusai. Okusai. La verdad que nosotros lo estuvimos picando. Es un discazo. Tengo dos discos acá. Bueno, desde ya les agradezco la copia para nosotros. Buenísima. No, y tengo dos discos acá para regalar a la gente. Si no salen hoy viernes, saldrán en estos viernes que vienen. Vamos a escuchar el último tema, te agradezco mucho, mandale un abrazo a la banda. Y bueno, ni bien tengan fechas, pásenlas, chiflen y se vienen acá algún día a hacer un eléctrico, ¿sí? Buenísimo, y ya de por sí, o sea, todas las bandas amigas que tengamos vamos a comentar de este programa. O sea, me gustó mucho la onda que tienen ustedes de difundir las bandas de acá y dar una mano, la verdad que muy bueno. Es la idea, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Nos vemos entonces, nos despedimos escuchando el último tema de Hokusai en círculos. Bien. Muy bien, amigos, esto fue la presentación oficial de la nueva novia de No Sabe No Contesta, Hokusai, un discazo con 7 temas, perdón, 7 temas poderosísimos. Ahora vamos a escuchar uno de los temas que más me gustaban, que más me gusta.